a las prácticas 3 y 4, que serían las prioritarias para hoy. No, sí, es que ese es el símbolo. O sea, es este. Sí, estás esperando como César que apareciera una imagen o algo así, ¿no? Ah, no, eras tú el que estabas esperando, ¿verdad, Daniel? Sí. Me contestan. Sí, en realidad, o sea, en los futuros cuestionarios, ustedes esto lo resolverán pues en su casa. Ahorita sí quise que lo resolviéramos de una vez para, por si tenían alguna duda, alguna forma de trabajarlo. ¿Y si ya me quiero quedar con esta? ¿Qué le doy? ¿Ya? No, le doy en... ya, te doy, sigues haciendo lo que te corresponde. ¿En tu casa? Me lo vamos a quedar en el... O sea, ¿cómo vieron? O sea, si ¿sí sirvió para...? Bien. Para que se den cuenta cómo andan conceptualmente, ¿no? Porque las preguntas son de concepto, ¿sí? Aunque nuestra materia es eminentemente práctica. A medida que nos adentremos más, pues vendrán más ejemplos ya con algoritmos un poco más elaborados. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Esta operación funciona? ¿Este algoritmo crees que funciona o no? Cosas por el estilo. ¿Perdón? Más elaborado. Pues sí, o sea, más orientado. Ahorita sí es muy conceptual. Y entonces correspondería hasta del punto 6, que son las prácticas 3 y 4. Exacto. ¿Sí? Objetivo, tener conocimiento de la teoría de los precios. Sí. En la práctica 3 veríamos la prioridad de operadores aritméticos. Es algo... Hay veces que no tenemos muy firmes los conceptos. Los operadores aritméticos es como, pues es lo mismo que las matemáticas, ¿no? Primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis, mayor prioridad es la exponenciación, después la multiplicación y división, la suma y la resta. Y ahí primero viene un ejemplo y después al final de ustedes tienen que hacer los suyos. Sí, dime. No, son 7, de cada una de vale un punto y una que vale 3. El diagrama de flujo es el que vale 3. Tú todavía no tienes el programa, ¿verdad? El PSEINT. Entonces sería conveniente... Sí, era lo que te iba a decir. Entonces tú entra al tema 4, tendrías que hacer la práctica 1, 2... Y la de hoy son la 3 y la 4. Así es. Que son todas las que debemos de tener listas hasta hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Cómo saliste? Entonces, este es conceptual, o sea, no lo voy yo a evaluar solamente como hecho o no hecho, ¿no? En realidad, ahorita la calificación es para ustedes, para que digan, es que no comprendí esto no me quedó claro. Por eso puedes abrir tu temario y ver notas y todo eso. Por eso di bastante tiempo, 20 minutos, para que si en alguna tienes dudas, digas, esta no me la sé. Entonces, vas a tus notas, la checas y dices, esta es la respuesta. Si tal es bajo, no sé, en el examen, pues lo único que quiere decir es que a lo mejor de las notas no te quedó claro algún concepto o que o necesitas que te aclare algo, ¿no? Sí. ¿Enviar todo en terminal? Sí, o si quieres consultar con las notas, te digo, este examen es para que lo cheques. ¿Son 3 oportunidades, no? Sí, son 3. Entonces, ¿la primera oportunidad la tengo ahí, enviar todo? Sí. Te dice que en el momento en que le des... lo va a cerrar y ya te va a mostrar tu calificación. ¿Cuánto tuviste? 2.5 de un máximo de 10. O sea, checa tus errores, revísalos, a lo mejor te falta repasar lo de las notas, a lo mejor algún concepto no quedó claro, entonces yo les doy una semana para contestar el cuestionario, tú lo contestas, y en la siguiente semana que tengamos teórica, pues me preguntas. Oiga, profesor, yo tuve dudas en esto, ¿no? Este concepto no quedó tan claro. Y podemos, hacemos un espacio y repasamos ese concepto. Sí, es factible. ¿Tú cómo saliste? Sí, o sea, es como un 5. Ahí lo que tienes que hacer es repasar las notas. Tú no viste la primera parte de sesión de diagramas de flujo. Pues a lo mejor te hace falta eso. Si de todos modos sigues teniendo dudas, en la sesión que tengamos el lunes, pues ya me dices si hacemos un espacio y contestamos para todos qué es el tema que a lo mejor no quedó muy claro. En este momento los exámenes, cada vez que cerremos una sesión teórica, pondré el cuestionario correspondiente para que ustedes puedan repasar y después me pregunten en qué tuvieron dudas, por qué una cosa es así o es de otra manera. A medida que avancemos en el temario, serán un poco más orientados a algoritmos. Sí, o sea, ya les dejaré un pequeño algoritmo, a ver este cuál es la solución, o haz un algoritmo que resuelva esto, cosas así por el estilo. Sí, pero es para ustedes este examen, ¿sí? Para que se sepan cómo andan. Sí. ¿Lo vas a volver a bajar? Sí, porque se me borró. Bueno, le empecé en mi USB de goma. Dijo, estas son las fotos porno de César, las borro. Normalmente homologar se refiere a que vas a cumplir los estándares de una asociación o que vas a hacer algo igual a como lo hacen en otro sitio. ¿Por qué? ¿Dónde dice homologar? Sí, yo le pregunté. Ah, tú me preguntaste. Aquí dice homologar. Ah, que deben ser parecidos. Ah, ok. Se deben homologar los nombres. Por ejemplo, en ese caso querría decir que tú le quieres poner un nombre a un proceso del diagrama de flujo, pero sabes que ese proceso lo hacen en otro lado también. Entonces ambos deben ser iguales porque es el mismo proceso, entonces se deben homologar o deben de llegar a un acuerdo de cómo se nombran. ¿Sí? Pero te puedo dar un tip. Yo nunca mencioné homologar. Entonces es casi evidente que esa no es la respuesta. Aquí está. ¿Verdad? Ah, sí, con una vez que lo contesten, ya las demás, si sienten que la calificación quedó muy baja, pues lo resuelven en su casa y entramos ya a lo que es la práctica 3 y 4, en tu caso a lo que es la práctica 1 y 2. ¿Sí? Ah, te recomiendo que en este caso mejor bajes la presentación en PDF, porque como es muy lento el internet, baja muchísimo más rápido el PDF. En tu casa sí, yo lo veo eso en casa y rápido, sí. Aquí sí es muy lento. Tú hiciste de las prácticas 1 y 2, ¿verdad? Sí, sí, no recuerdo, sí. Sí, el objetivo de este tipo de cuestionarios es forzarnos un poco a darle una repasada al tema. ¿Sí? Les digo porque a mí ya me pasó como estudiante estar en cursos así y ese es el objetivo. Te ponen un montón de preguntas y tú vuelves a leer las notas y dices, y es que las leíste la primera vez y dices, es que me quedó claro. Y ya te lo preguntan y dices, no, pues es que tan claro como que no me quedó. Sí, a lo mejor no sé una explicación. Así es. Si tienen duda en alguna, como lo estoy dejando una semana, por ejemplo el lunes me pueden preguntar todavía en la sesión, si tienen duda de alguna, no entendí bien esta, como ahorita la que tuviste de homologar, ahorita me la pudiste preguntar pues porque estábamos aquí, ¿no? Y se supone que lo hiciste en tu casa. Entonces el lunes nos vemos y ya me preguntas y ya queda la explicación para todos. Gracias. Estos de aquí abajo, que son otros pendientes, son pendientes que he visto que no todos han cubierto. Algunos de aquí ya los cubrieron, tomen nota porque estos foros ya están a punto de cerrarse, ¿sí? Algunos son muy sencillos, ¿no? El foro para que nos presentemos, ya varios, el foro de opinión de análisis de problemas, que son los diagramas causa y efecto y árbol de problemas. Cuando cerramos diagramas de flujo quedó ahí que ustedes plantearan un diagrama de causa y efecto y árbol de problemas. El diagrama de flujo del laberinto, pues ese apenas es el de la última sesión, todavía tienen tiempo para enviarlo. Las preguntas de algoritmos, ya la sesión pasada las contestaron. Esto fue del tema 4, de la sesión 4. Ya varios las contestaron, terminaron sus algoritmos y las contestaron. Y enviar los algoritmos, ¿sí? Esas son las atrasadas. Ahorita, derivado de esta sesión, hay otras actividades. Pero varios de ustedes ya las contestaron, ¿sí? Sobre todo los que están desde la primera sesión, ya contestaron casi todas esas. Eso es ay, de veras debería de ser debería de ser. A ver si es con el o sea, lo que pasa es que necesita dos, o sea, lo das con este, ¿sí? Lo que pasa es que normalmente estos de aquí funcionan con la tecla de alternate, pero no aparece hasta que le das la barra espaciadora. Porque es un acento y sí. Para algunos idiomas es el acento del campo. Sí. Dime. ¿Cómo soy usted? Lo mismo que Uriel. Ahora puedes dar así. Aquí está, ¿sí? Oprimo. Normalmente todos estos, los que vienen hasta acá, salen cuando lo oprimo aquí. ¿Sí? Pero aparte, para que salga, lo tienes que hacer con los dos. Como costeros. Un acento. Sí, es como un acento. Entonces, no es con el shift y este, ¿verdad? Es con el alt y este. Sí. ¿Qué más? Tengo que dejar estos aquí. Sí, vamos a empezar con los mismos datos que trae el ejemplo, es repetirlo tal cual y ya poco a poco te va a enseñar a modificarlo y después vas a tener que hacer los tuyos. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pues me preguntan. Yo creo que al momento de la prioridad de operadores ya despuesito sí van a tener muchas dudas. ¿El qué? Desde acá yo donde yo lo veo, las palabras reservadas las veo negras. Sí, yo también. Sí, no, es que está como que mal la intensidad o algo así. Ay, pues esto está muy elevado. Debería ser 58. ¿Qué? Sí, ¿o en cuál estás? En esta, en la primerita. Ah, sí, debe ser 58. No creí. Te falta por ahí al... Ah, es que mira, es que es paréntesis, tú pusiste como un... No, pues según yo puse paréntesis. ¿Sí? Ah, sí. 32 más 25 por 2, exponencial 3. ¿Ahí no hay un espacio? ¿Entre el entre y el 4? No, no hay espacio. Ah, bueno, pero una cosa es lo que escribiste aquí. Ve cómo está la operación en realidad. O sea, acuérdate, ahí es una constante. Simplemente pinta lo que está. Esa es la café, ¿no? Sí. Ah, te falta el entre. Ah, sí, cierto. Los cierran. Ah, no, solito. Sí. Ah, sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, no preguntas. ¿Perdón? Y después este es este, pero ya es otro nuevo, ¿verdad? Este, sí, es otro nuevo. Ahí bien, además es una... la forma de aprender cómo funcionan los operadores aritméticos es uno haciéndolo como que a mano. Dices, primero se resuelve este. En este caso, yo ocupé el algoritmo como para eso. Te va mostrando cómo se resolvería a mano, haciendo las operaciones y guardándolas en una variable. Y ya al final de cuentas compara la variable contra la operación completa y deben ser los mismos. Esa es la idea de ese segundo algoritmo. Porque una práctica, no, nosotros no vamos a tener esta práctica, pero una práctica muy común en estructuras de datos es que tú tienes que hacer este calculadoras de notación polaca. ¿Sí han trabajado ustedes la notación polaca? ¿No? ¿No se usa lo que es? La notación polaca es sin, ¿cómo se llama? Sin paréntesis, sin agrupadores. ¿Todo seguido? Todo seguido. Entonces tú en estructura de datos, esa es una de las prácticas favoritas. Tú haces una calculadora donde tú metes todas las operaciones. O sea, lo metes con paréntesis y te lo da en notación polaca. Entonces es tres, viene, por ejemplo, una multiplicación, dice 3, 5, por... Eso quiere decir que los dos primeros se multiplican por el operador que sigue y después sigues con las otras operaciones. Es interesante, pero no, nosotros no, no lo debemos de ver, eso es más bien de estructura de datos. Aquí nada más es que a través de algoritmos aprendan las prioridades de los operadores y cómo interpretarlos. Sí, dime. Ah, ok, es que es con un acento. Normalmente estos de acá se sacan con este, ¿sí? Pero como es un acento aparte, pues necesitamos dar la barra especial. Ah, ok. O sea. Sí, ya dice la práctica, explica cómo copiarlo. Todo eso de la carpeta y ya lo puedes ejecutar desde ahí donde quieras. Es esta pequeñita programa y es un programa este gratuito. Sí, o sea, todo lo que yo les doy aquí en los cursos siempre va a ser este o gratuito o libre, para que no dependan de herramientas costosas o que tengo que irlo a comprar y meterle un crack o algo así. No debemos de trabajar con eso. Sobre todo, bueno, ustedes no, pero yo como profesional de sistemas debo de tener más cuidado en ese tipo de cosas. Sí, dime. Sí, a mí me pone presentado, se pone de más grande. No, no, está bien. Sí, sí, o sea, sí, sí entiendes qué es lo que está pasando. Uh-huh. Tenemos un cajón donde se llama resultado y nos va a guardar temporalmente el resultado de esa operación. Uh-huh. O sea, temporalmente va a valer 8. ¿Qué es lo que dice, no? Aquí te va describiendo qué es lo que hace en cada punto. Sí. Y ahí después ahí te dice, en el punto 1 hiciste esto, en el punto 2 hiciste esto, y te lo explica para que después tú puedas hacer uno similar. ¿Este? A ver, déjame ver si llega más para allá. Voy a ponerlo por acá. A ver si sí sirve. Si no por acá. Yo de este lado no hay contactos. A lo mejor un otro para acá y sirve mejor. Así es, todas las operaciones ya resueltas, o sea, el comparativo de cómo dice PCIN cuál debe ser el resultado y ustedes hacer la operación paso por paso. No sé si queda claro. Así como ese ejemplo. No, ese ya es el ejercicio. Así es, esa ¿sí? es la operación 2, así es. En algunas, creo que tú lo hiciste, ya ocupaste dos variables. Sí, porque no tenía que resolver primero los paréntesis. Sí. Y están separados. ¿Sí? Entonces resuelvo uno, resuelvo el otro, después resuelvo el exponente, sí. Y después la multiplicación, y ya con eso, multiplicación. Ok. Sí, esa es la idea. O sea, la única restricción que coloqué ahí es que fuera un operador y dos operandos. Sí. Para que nosotros debemos, es un tema que es prioridad de operadores aritméticos, y yo creo que así queda más claro cuál es la prioridad. Sí. Cómo se van resolviendo, más o menos. No sé, bueno, tres. que pasa es que tiene que agarrar aire de afuera. La variable fue la... Porque, por ejemplo, aquí la variable fue 8, ¿no? Bueno, el valor que quedó en resultado fue 8, la primera vez. Que okay, tomando en cuenta este, sí. Hay que desglosarlo, ¿no? Así es también. Entonces, puedes ocupar varias variables o solo una. ¿Ah, sí? O sea, sí. Por ejemplo, que le pongan... ¿Y le puedo poner la que sea? Sí, puedes poner resultado 1, sí. Resultado 2, ahí o alguna operación. O que ponga, por ejemplo, 6 o 4, ¿no? Y así se le da esta. Sí. Ah, ok, ya, ya. Pero entonces, ¿qué es lo que ves? O sea, tú, son tres que tú debes de resolver de forma similar a como se resolvió esto. ¿Sí? Por ejemplo, 4 más 3. Sí. O sea, ¿qué resolverías primero? Porque son los paréntesis, ¿no? Sí. Si era 4 más 3, serían 7. Y este sería menos 2, ¿no? Sí. Operación. Entonces te vas dando cuenta que resuelves. Primero puedes ocupar varias variables. El único restricción es que debe de ser un operador y dos operandos. O sea, un signo y dos valores. Pueden ser variables, como tú quieras. ¿Qué hice? Dale, control Z. ¿Cuánto Z? ¿No? ¿No? No. ¿Qué? Ah, es que acá es una nueva ventana. Sí, dime. ¿Por qué puedo mandar un mensaje? Los que los entregué y... Así es. ¿Verdad? Sí, sí, porque esa es la idea. Aquí, fíjate, aquí tiene una operación grande. ¿Sí? La idea es comprender cómo es que la computadora, en términos generales, o un algoritmo, va resolviendo la prioridad de los operadores. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace aquí. Dice, ah, ¿cuál es el de más prioridad? Ah, pues... la exponenciación, hago primero la exponenciación. Okay. Y después, ¿cuál sigue? Ah, pues después lo multiplico. Después le sumo 32 porque primero se resuelve lo que va dentro de los paréntesis y al final lo divido entre 4. Y después me hace escribir el resultado de la operación. Así. Ah, resultado. ¿Y esto es el primer, aquí en la primera? Sí, sí, porque se puede decir que aquí hizo el cálculo a mano hasta que en una variable quedó lo que debía ser. Y aquí la computadora está haciendo toda la operación completa, ¿no? Es como comprobación de que lo que se hizo acá está bien. Porque pues aquí me pude haber equivocado, ¿no? Pude haber primero intentado dividir o algo así. Esa es la idea. Adelante, ustedes van a tener que hacer unos por sí mismos. Sí. ¿Perdón? Así es, como se hizo operación 1, ve cómo va resolviendo básicamente en base a prioridades y resolviendo el paréntesis de adentro. Ya. Pero entonces esta se empieza así. Sí, tendrías que seguir un criterio similar. Si quieres la puedes ver primero en papel, ¿qué resolverías tú primero? ¿Qué debes tú considerar tú que resolverías tú primero? Puedes necesitar ocupar varias variables. Sí, o sea, un resultado lo guardas en otro en otro. La única restricción es que es un operador y dos operandos. O sea, un signo, una operación con dos. Puede ser un número o una variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué no quedaría? Ahí te sobran. Ahí entonces, Sí. ¿Cómo es que yo como un máximo operador y puedo esperar? Sí, o sea, lo más, fíjate cómo está aquí, te lo explico cómo está aquí, arriba, de la gente. El operador en este caso fue la exponenciación, y tiene dos operandos, el 2 y el 3. En este caso fue la multiplicación, y tiene dos, el 25 y una variable, que ya tiene un valor, ¿sí? En este caso se ocupó solamente una variable para ir almacenando los resultados parciales. Puedes ocupar tantas variables como quieras. Okay. De hecho, si ocupas varias, pues se facilita más, porque, por ejemplo, puedes guardar en una variable el resultado de 4 más 3 y en otra variable el resultado de 3 menos 2. Okay. Después, por ejemplo, el de más alto valor es la exponenciación. Pues haces 3 menos 2 y después le haces la exponenciación. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y así te lo vas llevando. Así es más fácil. Okay. Yo inicialmente, la primera vez que puse este ejercicio, lo puse solamente con una variable. Es una complicación, se llevaron días. ¿Y sí? Entre resolver los tres se llevaron días. Eran, creo que 2 semanas, se llevan como 2 semanas. Uh-huh. Y hubo quien nunca los pudo resolver, no le quedaba claro. O sea, con una sola variable está muy complicado. Okay. O sea, necesitas ya tener mucha experiencia, pero si ocupas dos, el número de variables que quieras. Okay. Sí, sí, Nuria. No, sí lo resolví. No. No, pero acuérdate que, fíjate que tú, sí, o sea, estás poniendo ahí los resultados, pero más bien tienes que irlos guardando en una variable. O sea, ponerle el resultado. Sí, mira, fíjate cómo está aquí. Fíjate cómo está este, sí, vamos a ver. Aquí hay una variable donde se va guardando la operación. Sí, esta operación, entonces, no se escribió. Tú aquí lo que estás haciendo es escribirla. Entonces aquí está guardando, es un cajón donde está guardando el resultado de 2 elevado a la 3, y eso da 8. Entonces el objetivo de esto que está haciendo es, esta operación la está resolviendo como tú la resolverías normalmente en matemáticas. O sea, si no tuvieras una calculadora o algo así, ¿cómo la resolverías tú en papel y lápiz? Dirías, pues primero multiplico esto por sí. Uh-huh. Que nada más pudieras hacer una operación a la vez. Entonces sí. Igual, pero le pongo el resultado, ¿no? Lo vas guardando en una variable. Uh-huh. Puedes ocupar varias variables para ir guardando los resultados parciales. Uh-huh. Y después ya hacer la operación final. La única restricción es que solo ocupes un operador y dos operandos. O sea, un operador puede ser multiplicación, resta, uh-huh, y que sea entre dos. ¿Entre dos miembros? Sí. Uh-huh. ¿Perdón? La red. No, pero aquí, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, ¿puedo poner de variable a 4 más 3? Y lo metiste en resultado. Uh-huh. Ok. Después, el resultado de 4 más 3, ¿qué es 7? Uh-huh. Estás dividiendo 2 entre 7. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Ok. Y lo estás volviendo a dejar en resultado. Eso es válido. Ajá. Uh-huh. Pero ahora el resultado ya no tiene 7, ¿de acuerdo? Ajá. Tiene lo de 2 entre 7. Ajá. ¿Sí? Ya tiene, no sé cuánto sea, pero es una fracción, ¿no? Es una fracción. Y después le estás diciendo que 5 por lo la que fracción. Por la fracción. Y lo estás volviendo a dejar en resultado. Ajá. No sé si eso sea correcto, sí. y después estás diciendo que 3 menos 2 resultado, no. Tendría que ser 3 menos resultado, o primero multiplicas resultado por 2 o algo así. Entonces, nada más sería borrarle ese, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Se podía 3 menos 2 y ya saldría la operación. A ver, pues, ¿verdad? A ver, chécalo. Eso es también para que practiquen un poco la abstracción. Ya ven que les había dicho que muchas veces en algoritmos sencillitos de 2-3 renglones, uno se puede tardar horas. Aquí ni siquiera es un algoritmo en forma. Nada más tienes tú que definir la forma en la cual tú asignas las prioridades de operadores. O sea, no es más que eso. Ahí está. No. Ya ejecutó, pero quién sabe qué mandó. Sí, algo así tienes que hacer, ir viendo, o sea, por ejemplo, dices, a ver, aquí lo primero que haría, por ejemplo, ¿no? Aquí tú que tienes, dices, a ver, primero resuelvo paréntesis interiores, entonces lo que yo haría sería primero 3 menos 2. 3 menos 2. ¿Sí? Ok, entonces, pues tengo 1. Entonces, si lo primero que yo hice fue 3 menos 2, pues en una variable puedo meter 3 menos 2, ¿no? Y ya ahí tengo el resultado de eso. ¿Qué sería 1? Que sería 1. Y después dices, ¿qué es lo siguiente que yo haría? Sin que me afecte. Pues a lo mejor lo primero hago esto. Sacarle el exponencial. Sí. Entonces, ¿sería variable el este? Sí, o sea, ahora entonces digo, variable recibe variable, ponerte la 3, ¿no? Y ya resolví esto. Después, ¿qué es lo siguiente? Pues a lo mejor lo siguiente podría multiplicarlo por esto, ¿no? Y aquí es donde se complica, ¿no? Yo ya voy a tener un valor hasta acá. Y aquí aquí tengo otro valor. Aquí puedo ocupar una variable para guardar esto. Ah, como que hay que dividirlo. Por ejemplo, ese dividirlo en 2. Sí. Y aquí vas metiendo otra variable, ya lo divides entre 2 y al final multiplicas ambas. O sea, es nada más para que ejerciten un poco su abstracción. Eso pasa con muchos problemas. ¿Por qué no puedo hacer esto? Menos 4 más 3. Y si 2, me da el. Son 28. Ah, no, ahí lo que tendrías que hacer es, fíjate, por ejemplo. ¿Tú cuál quieres hacer? ¿Cuál es? ¿Cómo es? 4 más 3. Aquí te pongo variable por variable. Ah, bueno, perdón. Ese último guión no es un menos, ¿eh? ¿No? Es nada más un separador entre uno y otro. Ah, ok. Sí. No, pues lo que tendrías que hacer en este, porque es algoritmo, no es un lenguaje de programación en forma, ¿sí? Tendrías que hacer bar, es igual ¿qué querías tú? ¿Menos? Menos. 4 más 3, ¿sí? Y ya bar, a lo mejor si tú lo quieres hacer menos, el menos equivale a una multiplicación por menos 1, es bar por menos 1. No, ¿sí? Sí, es que nosotros lo vemos así como que muy claro, porque pues así lo resolvemos, pero en realidad la computadora no piensa así. Es la lógica, ¿no? ¿Qué? Sí, o sea... Porque es 4 más 3, y es que se almacena en variable, variable entre 2, variable entre 5, que... Variable por 5, sí. Ahí, por ejemplo, ya, después del variable por 5, bueno, sí está bien, pero el variable 3 menos 2, si tú no tienes nada que se llame bar 3... Piensa que ahí le estás diciendo que hay una variable que se llama bar 3. Y por eso te está diciendo variable no inicializada. Si ¿Sí te acuerdas que estuve comentando de los errores de sintaxis y de semántica y todo eso? O sea, tú tienes un cajón que se llama bar 3 y lo estás queriendo usar y pues tú no lo tienes. Tú tienes un cajón que se llama bar. Sí, ¿cómo vas? 7.5. Sí, fíjate, mira, a lo mejor se te facilita así verlo más, mira, ¿cómo lo tiene César? Bueno, César lo escribió así, ¿no? Muchas veces es mejor ponerlo así. Como todavía somos muy de la mano, como que se nos desarrolla más la mente. Entonces tú dices 4 más 3, esto lo guardo en una variable, ¿no? Vamos a ver, par. Recibe 4 más 3. Después, ¿qué quiero? Que lo que está aquí, o sea, el resultado de 4 más 3, dividirlo entre 2. Pues está bien. O sea, así es lo que hiciste, ¿no? Sí. Es bar entre 2. ¿Okay? Después dices, esto que ya lo tengo resuelto, lo quiero multiplicar por 5. Es cinco. Igual, va, por 5. Ok, hasta ahí vas bien. Aquí es donde se te dificulta, o sea, tú ya resolviste este pedazo. Sí. Ahora yo necesito un 3 menos 2. O sea, yo nada más tengo un operador y dos operandos. Este lo puedes guardar en otra variable. Var 1. Ahí sí, var 1 recibe 3 menos 2, sí. Después var 1 sería a la potencia de 3. Así es, var 1 recibe variable por variable 1. Var por var 1. Así es. Ya lo puedes dejar donde quieras y ya queda. Pero yo lo quiero hacer con una sola variable. Ah, pues, sí, es mucho más difícil. Algo así, pero eso quiere decir que estás mal, debería de salirte el mismo. Puede ser o que tu desglose está mal o que esa operación. La operación está mal. Okay, chécala bien. Creo que sí está mal, ¿no? Sí, te falta un paréntesis. Ah, sí, cierto. Sí, ahí no, sí, no tiene paréntesis que cierra. 4 más 3. O sea, como que en el desglose sí lo consideraste, pero recuerda que esta es una constante. En realidad el que hace la operación es este. Dime, Uriel. ¿Ya te dio lo mismo? La forma de verificarlo es que aquí te debe dar lo mismo que abajo. ¿Qué? Operador incorrecto. No, es que ahí no va a resultar. Aquí. Aquí es el que se está marcando como error. ¿Aquí? Sí. Es que ahí no va eso. Yo tengo más 2. ¿Sería el asterisco? Digo, los puntos. Sí, pero ahí le tendrías que poner 3 menos 2 por resultado. ¿Es el porno? Sí, pero ya ocupaste ahí 2 operadores y 3 operandos. Nada más puedes 2 operandos. Sería menos 3 resultados, ¿no? Tampoco. Sí, ya le estoy restando al resultado. Pero sí, ni idea. ¿Pusiste el signo de menos? ¿Me puedo poner así? No, ya. ¿Resina? 3 menos resultado pudiera ser, pero en realidad lo que quieres es 3 menos 2, ¿no? 3 menos 2 más por resultado, ¿no? Así es, y ahí le estás diciendo 3 menos resultados, es otra cosa. Bueno, sería 3 menos 2 y le quita el resultado, ¿no? Así es, y ese ya. Más bien lo tienes que guardar en otro cajón, porque si no, todas las operaciones que hiciste acá se van a borrar. Tú ya el resultado tienes otro, un valor. Al ponerle 3 menos 2, pues se va a quedar lo último que le pusiste, ¿no? Puedes nombrar otra variable con otro nombre. Resultado 1, si quieres, aquí, del lado izquierdo. Ah, pero acá sería la que recibe la operación de 3 menos 2. Resultado 1. Así es. Y esa ya tiene 3 menos 2. No, a esa ya no le hagas nada. Ahí, esta está bien. Sí. Ahora tú quieres... Lo que diste de 3 menos 2 lo quieres elevar a la 3, que sea resultado 1. ¿Resultado 1? Sí. Es resultado 1 elevado a la tercera potencia. Que bueno, va a ser 1, ¿no? Pero bueno. Entonces, te falta el resultado 1, te falta el resultado 1. Estás elevando a la tercera potencia, pero no estás diciendo qué. No, aquí, del lado izquierdo. ¿Cuál es el resultado 1? Sí. Es resultado 1 elevado a la 3. Ah, nada más. Sí. No, porque ahí no le estás diciendo eso. Tampoco. Mira, tú tienes, lo que está pasando es que vamos a irnos por este pedacito, ¿no? Tú tienes 3 menos 2 elevado a la 3, ¿sí? Entonces, tú nada más, o sea, no puedes hacer esto junto. Entonces, en un lado tienes que guardar el resultado 3 menos 2, que fue el resultado 1. 1 recibe 3 menos 2. Ahora haz de cuenta que estamos sustituyendo variables en una ecuación. Sí. ¿Qué tendrías que hacer? Si resultado 1 vale 3 menos 2, ¿dónde pondrías resultado 1? Sería el resultado, la 15 a la 3. Ah, resultado 1. Así es. Tendrías que poner resultado 1. Okay. Va a recibir resultado 1. 1 potencia a la 3, que equivale a que estuviera aquí resultado 1, ¿sí? Estamos reemplazando. Y ahora sí, resultado 1 va a tener la resta de 3 menos 2 elevado a la 3. O sea, ya tienes resuelto como que este pedazo. Y creo que el otro pedazo ya lo tienes con resultado. Ya nada más te falta la operación entre ambas, que creo que es una multiplicación. ¿Sí? No sé si queda hasta ahí claro. No es necesario que resultado de sí, ¿verdad? No sé en cuál estés. De ese, porque ya lo dividí así como, por ejemplo, cuando sería nada más variable, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Variable? Ah, sí. O sea, nada más sería variable, ¿no? Sí, ahí va bien. Pues no, sí, resultado. No, es variable, sí, es variable. Sí, o sea, tú no, estás ocupando variable. Una cosa es variable y otra cosa es resultado. Es como tú le quieras llamar. Okay. Entonces sería variable 3 recibe menos 2. Recibe 3 menos 2. Así. Sería este. Sí. Y el resultado de variable es exponencial 3. No, ese resultado, olvídate. Ese resultado es un nombre de una variable. Yo creo que para otra práctica le voy a cambiar el nombre. Porque genera confusión. ¿Qué? Ese resultado es nada más un nombre. Se pudo haber llamado Pedro o Juan. ¿Ah, sí? Sí. Ah, con razón. Entonces, a ver. Es resultado. Así, ¿no? Creo que es la segunda vez que causa confusión ese nombre de variable. Entonces, variable, nos quedamos acá en 3 menos 2. Así es. Y esa variable, lo que salga de aquí, que sería la variable exponencial 3, que sería así, ¿no? Es. Y después, igual ese variable por 5, para así dividir es entre 2. Y después, otra variable. 1, que sería esta. Sí. Que sería 4 más 3. Sí. Bar 1. Entre el 2 que está acá. Sí, pero ahí no le estás diciendo eso. Fíjate que no le estás diciendo eso. Te falta bar 1 entre 2. Ahí. Bar 1 entre 2. Sí. Ah, sí, cierto. Ok. Ya sería el resultado este y de este. Pero para sumar, por ejemplo, la bar 1 y bar. Tú lo sumas. Bar 1 más bar. O bar más bar 1. Lo que te resulte más. Uno. Y lo dejas en bar, entonces bar debe de tener el resultado de toda tu operación. Sí, que sería de esto. De todo, así es. Ah, creo que sí. Entonces se le pone a escribir, ¿no? Ya sí, ya le pones a escribir a bar. No, pues todavía no queda. Ambos deben de estar iguales, deben de tener lo mismo. Por eso es que aquí está la operación completa. Tú aquí estás desglosando la operación. Ambas deben tener el mismo valor. Sí, dime. ¿La saqué? O sea, ¿cuál hiciste? ¿Ya hiciste este de acá arriba? ¿O vas en la acá arriba ya te salió operación 1? Aquí tienes que hacer exactamente lo mismo. A ver, te explico. A ver, espérame un segundo tu lápiz. Ya sé por qué. Aquí, así es. No sé si ya todo lo demás está bien. Ya te dio algo, pero no está bien, porque deberían de ser lo mismo. Entonces, lo primero que puedes checar es, digamos que la de abajo es a lo que tienes que llegar, ¿sí? Porque aquí no estás desglosando nada. Ah, ya, también ahí tengo que llamar. Dime. Bueno, no, esa no tiene absolutamente nada que ver, pero vamos a ver, mira. 4 más 3... entre 2 por 5 por 3, 3 menos 2 elevado a la 3, esta la transcribiste bien. Entonces el problema es en el desglose que estamos haciendo aquí. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Resultado, a ver, permítame tu lápiz. Mira, tú estás resolviendo primero 4 más 3 y lo estás guardando en una variable que se llama resultado, ¿sí? Uh-huh. No sé, de hecho, vamos a apuntarla toda para mí. 4 más 3 entre 2 por 5 por 3 en 2 elevado a la 3. ¿Sí? Entonces tu resultado lo estás guardando aquí. O sea, esto ya tiene esta operación. Uh-huh. Ahora los siguientes los estás dividiendo entre 2. Recibe resultado. Voy para allá. Entonces, ya. Resolviste este pedazo. Después lo multiplicaste por 5. Perfecto. ¿Sí? O sea, aquí va 100. Donde ya te confundiste es que no pudiste resolver esta. O sea, quisiste restar 3 menos 2 y después multiplicar por resultado, siendo que ¿cuál es de más alta esa prioridad? ¿El paréntesis o el exponente? ¿Sí te acuerdas? Primero, de más alta prioridad es el exponente. O sea, esta operación primero va a resolver la computadora. Como está dentro del paréntesis, primero va a resolver 3 menos 2 y lo va a elevar al cubo. Eso es lo primero que va a hacer. Y tú, ¿cómo vas? Pues ya quieres hacer este y no lo has ni elevado al cubo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que puedes hacer es, hasta aquí llegaste, pero ya aquí tienes dos operadores que están adentro de un paréntesis. Lo mejor es que puedes ocupar otra variable. Resultado nada más es un nombre, ¿sí? Uh-huh. Para futuras prácticas le voy a cambiar el nombre porque genera mucha confusión. Le podemos poner resultado 1. Resultado 1 puede recibir, ahora sí, 3 menos 2. Y después resultado 1 lo puedo elevar al cubo. Siempre la restricción es que en cada uno de estos pasos solo puedes ocupar un operador y dos operandos, no más. Uh-huh. Entonces, resultado 1 recibe resultado 1 elevado al cubo, ¿sí? Eso quiere decir que de aquí a acá la operación la tienes en resultado y de aquí a acá la tienes en resultado 1. Entonces ya podemos dejar en resultado todo. Resultado puede recibir resultado por resultado 1 y ya debería de estar bien. Ya escribes esta y debería de estar bien. ¿Qué pasó? Pero digo, realmente no pasa nada. La variable no inicializada resultado. A ver, ¿por qué? Ah, sí, porque no está inicializada, como dicen. A ver, pues, a ver qué es. O sea, aquí, a ver, resultado solo fue un nombre que uh-huh. se le dio, ¿sí? Entonces, aquí tú en realidad en bar uh-huh. tienes 4 más 3, ¿ok? Uh-huh. De eso no hay problema. Pero después, lo de 4 más 3 lo debes dividir entre 2 y eso no lo estás diciendo. Le estás diciendo que 2 lo divide entre el resultado. Pero el resultado no le has colocado nada. Resultado nada más es un nombre. Okay, sí. Entonces el resultado sería ese o el de 4 más 3. El de 4 más 3 está en bar. Entonces deberías de... bar entre 2. Okay. Esa sería la operación, ¿no? Esa sería la operación. Entonces bar ya tiene 4 más 3 entre 2. Hasta ahí vamos. Después, ¿qué es lo que sigue? Dice, vamos a multiplicarlo por 5. Entonces ya es... ¿Sería bar? Bar por 5. ¿Sí? Y ya tenemos la primera parte, lo tenemos hasta acá. Uh-huh. Ahí nos enfrentamos con un pequeño problema, ¿sí? Que ahora necesitamos...